Culto 25. Dime lo que ves. Has mordido la manzana del pecado y sé. Estamos escuchando a Natalia junto a Cheno haciendo Lento. Puesto número 25, como nos dijo nuestro locutor esta semana en el ranking de la radio. Estás escuchando las 20 más votadas. Último bloque, nos vamos acercando al podio, podio, podio. Estamos a punto de disfrutar de las 3 canciones más votadas entre estas 40 canciones que vos votás de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Te cuento que Natalia junto a Chenoa hoy descienden 5 lugares en el ranking. En realidad, como dije hoy temprano, estarían descendiendo 2 lugares porque estarían quedando en el 22 en realidad, pero 21, 22 y 23 son ocupados por los ingresos. Así que quien queda en el 21 va al 24, quien quiera al 22 va al 25 y así sucesivamente. Por lo tanto, 25 para Natalia y Chenoa con Lento. Perdonaron los vecinos, ya lo tengo todo perdido, sé que el fuego viene en camino. Estamos a punto de meternos en el podio, pero antes de eso vamos a cerrar la sección de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Tenemos 5 hasta el momento: Andrés Calamaro con Amor clasificado junto al Potro Rodrigo, Dana Paola haciendo Caprichosa, Gracie Lejos conmigo junto a Alejandro Sanz, Pablo Alborán, No están tus planes, y Jacaré Manso haciendo El Oso junto a Ricardo Mollo. Nos falta un sexto, una sexta nominada en este caso. Ella es Denis Rosenthal, que saca esta canción, se llama Me enamoré de mí. Escuchalo y si te gusta, votarlo. Así se completa la sección de nominados de estos 6 canciones. El próximo fin de van a ingresar las 3 más votadas por vos. Vos votás de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Lo escuchamos, esto es lo nuevo de Denis Rosenthal. Lo escuchás primero aquí en las 20 más votadas. Esto es Me enamoré de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. Ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida. Arriba de eso viene a comentar mi foto, un troglodita como tú. Así, así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela, solo para gustarte así, a ti, a ti. Me enamoré de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Que la dieta, que la faja, que la talla, el pantalón. Si este ángulo o el otro, ¿cuál hará verme mejor? ¿Cuánto like, cuánto follow? Tanto y tanto que se inventa para encontrar en internet lo que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto, otro pelmazo como tú. Así, así, mira qué rico me resbala. Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir, que yo así me enamoré de mí. Not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí. Not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí. Olvido todo al sonreír por la belleza que hay en mí, en ti. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Esto es lo nuevo de Denis Rosenthal. Me enamoré de mí. ¿Qué te pareció? Si te gustó, lo tenés que votar desde el lunes y hasta el viernes. Así se completa la sección de nominados: Andrés Calamaro con Amor clasificado junto al Potro Rodrigo, Dana Paola, Caprichosa, Dennis Rosenthal, Me enamoré de mí, Crazy haciendo Lejos conmigo junto a Alejandro Sanz, Crazy, Pablo Alborán con No están tus planes y Jacaré Manso, El Oso junto a Ricardo Moyo. 6 nominados, de esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya sabes que votas en las20másvotadas.com o a través de la web de la radio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Si bien no contamos los votos por ahí, es muy importante que nos sigas. Comentes por tu artista favorito. Instagram.com/las20másvotadas, Facebook.com/las20másvotadas. Damas y caballeros, llegamos al podio, llegamos a los 3 más votados de esta semana. 40 canciones son las que vos tenés para votar y estas son las 3 más votadas. Puesto número 3, donde hablamos de descenso de 2 lugares en el ranking, es decir, la semana pasada esta canción ocupaba el puesto número 1. Hoy, puesto número 3, Luciano Pereyra, lo acompaña ella, lo acompaña Dennis Rosenthal y nos hacen Como Siempre. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Puesto número 3. ¿Dónde está la luna de tu voz? Vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Sobran motivos para brillar. Donde hay luz hay esperanza, y si la fuerza no te alcanza, yo estaré. El podio junto a Luciano Pereyra y Dennis Rosenthal haciendo Como Siempre. Hoy puesto número 3. Hace lo que le da la gana. Y como dijo nuestro locutor, nos vamos al puesto 21. La canción más votada esta semana en la sección de nominados es esta.

el teléfono me repetía. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Quisiste ser. Hablamos de descensos para Antonio José esta semana. Tu sombra, tu tía. Puesto número 24. Para Te Han Visto Llorar, como dijo hoy, estaría quedando en el 21, pero esos tres lugares son ocupados por los ingresos. Te Han Visto Llorar, puesto número 24. Y no me dices nada, y no me dices nada. Te han visto llorar con las luces apagadas. Lo último que me falta decirte es el que era ingreso la semana pasada como la canción más votada. Ingresaba al puesto número 21. Hoy hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Estoy hablando de nuestro amigo Fran Ariel, haciendo Tierra Libre. Desciende 6 lugares en el ranking, puesto número 27. 12 de julio, año 2021. Hoy se levantó mi pueblo y siento un orgullo profundo. Damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote. Recordá que el lunes se abren las votaciones y votás hasta el viernes. www.las20masvotadas.com. Nos encontramos en la semana con solo éxitos. Y al próximo fin de nuevamente para compartir las 20 más votadas al ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. Agradezco a cada uno de los operadores en las 200 radios en las que estamos al aire. Aquí en los controles, Adrián Gómez. Musicalizó Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Laura musicaliza y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos, ¿no? Ella elige las canciones, o mejor dicho, nos presenta estas 40 nuevas canciones de cada uno de tus artistas y vos los ubicas en el podio o en cada uno de los puestos. Nos vamos con el puesto número uno de esta semana, donde hablamos de un ascenso. Dos lugares sube, es decir, la semana pasada puesto número 3, hoy puesto número 1. Recordá seguirnos en las redes, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. No cambies la radio, seguí disfrutando de la mejor programación. Que tengan un excelente finde. Nos encontramos el próximo finde. Ahora sí, el próximo finde, el último finde de agosto. Y durante toda la semana con solo éxitos. Gracias por acompañarnos. Puesto número uno, Andrés de León nos hace aún. Chau, chau. Puesto número uno. Estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ya no estás perdido. corazón.